Mi nombre es Solvar de Ulloa, nacido en el fundo del Principal, hijo de un poeta muy popular, Manuel Ulloa Cortés y de Mercedes Rosaló. Mi profesión es agricultor. De edad de 14 años yo empecé a tocar guitarrón. Hasta ahora que tengo 64 años, casado con Ana Humadas Gálvez, padre de 10 hijos.